roca mía y redentor mío. Amén. Ojalá rasgaras los cielos y descendieras, exclama el profeta Isaías, y las montañas temblarían ante ti. ¿Te recuerdas de la vez, le dice a Dios, cuando descendiste e hiciste portentos inesperados? ¿Te recuerdas de cuando lograste maravillas? ¿De cuando nosotros sentimos tu presencia entre nosotros? Yo me recuerdo de esas obras maravillosas. Me recuerdo de ellas porque las oí domingo tras domingo en las clases dominicales que atendí cuando era un niño. Las clases que la hermana Norma, la esposa del pastor, enseñaba. Muchas veces la hermana Norma usaba un pizarrón de franela. ¿Saben de lo que estoy hablando? Es una pizarra que tiene como velcro y tienen la tela de franela donde pueden contar una historia. Ahora, ¿verdad? Tenemos proyectores, o sea que no necesitamos nada como eso. Pero yo me recuerdo muy bien de esas historias. Me recuerdo del arca de Noé, ¿verdad? Ahí tenían el arca de franela. Y también me recuerdo de los animales par por par, ¿verdad? Tal vez las cebras, los leones, las tortugas, todos al lado del arca con Noé y su familia. Me recuerdo de cómo también nos poníamos a colorear la historia de David y Goliat. David en la esquina de la página, ¿verdad? Un hombre pequeño, un muchacho con su onda y con unas cuantas piedras. Y Goliat, el gigantón que tomaba la mayoría de la página, con su espada y su escudo y la gran barba y este personaje intimidante. Me recuerdo de Dios en la zarza ardiente, hablando con Moisés, mandando a este hombre tímido, que supuestamente le costaba hablar, a liberar a los israelitas de la opresión del faraón. El mismo Dios al quien Isaías ora, demuestra su poder en la historia de Israel con truenos y granizo. Él guía al pueblo de Israel a la tierra prometida con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Este Dios parte el Mar Rojo. Este es el mismo Dios a quien el profeta Isaías se refiere. Este es el Dios que hace portentos inesperados. Tal vez hay algo acerca de llegar a ser un adulto que neutraliza el significado de estas historias, que nos causa leerlas sin atención a los detalles. Porque bueno, tal vez Dios actuó de esta manera en el pasado, pero estos acontecimientos parecen tan imposibles en nuestra realidad. No vemos muchos eventos milagrosos entre nosotros estos días. Dios nos rasga el cielo o mueve las montañas de la manera que Isaías se recuerda. Pero el profeta, él sí se recuerda. Y parece que se recuerda de estos milagros, como que si hubiera estado ahí. Él dice, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en Él confían. ¿Qué ha pasado entonces? Algo ha acontecido de acuerdo al profeta. Este Dios que Isaías recuerda tan intensamente parece ausente en este pasaje. Y la gente ha dejado su memoria por detrás. La gente continúa en sus propios pecados. A Isaías la situación no le parece bien. Y él está pidiendo que Dios se manifieste una vez más como en las grandes historias de los israelitas. Él está basando su petición en la promesa que Dios le hizo a Abraham y Sara hace mucho tiempo. Él está haciendo su petición en el nombre de la nación de Israel, la nación que ha olvidado su único Dios. Isaías hace su petición durante un tiempo cuando todo lo que queda de la gran nación de Israel es un remanente. Este remanente son los pocos que Babilonia tomó como cautivos. Estos habían vivido en exilio por años en una tierra a la que no pertenecían. Durante este tiempo ellos ensayaban la gran historia de su Dios y la conexión de este Dios y la fidelidad de este Dios hacia el pueblo de Israel. Este Dios, el creador del universo, llamó a Abraham a una tierra buena y espaciosa, donde abundaba la leche y la miel. Este Dios hizo un pacto con ellos y con sus descendientes, un pacto perpetuo para bendecir a todo el mundo por parte de ellos. En su tiempo de necesidad, Dios actuó para rescatar al pueblo de Israel de las manos del faraón y mantuvo la promesa del pacto. Él les proveyó jueces y reyes cuando lo pidieron. Pero el pueblo de Israel pecó. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. El Señor los abandonó a sus pecados y durante el exilio, ellos exclamaron por la ayuda del Señor otra vez. Por tal razón fue que, cuando el pueblo de Israel regresó a la tierra de sus ancestros, ellos esperaban la misma gloria que una vez tuvieron. Anhelaban su tierra y su identidad ansiosamente durante el exilio. Deseaban regresar a su hogar una vez más. Deseaban regresar al tiempo de las historias que yo escuchaba en las clases dominicales. Deseaban regresar a la tierra espaciosa y buena. La tierra que abunda con leche y miel. El lugar donde los reyes ejercen su poder para el bien de todos. Ellos querían regresar a un lugar que podían llamar su hogar. Pero el retorno no fue de acuerdo al plan, nos cuenta Isaías. Cuando los israelitas regresan a su tierra, ellos encuentran que su hogar, el que anhelaban, el cual recordaban en sus historias durante el exilio, ya no existía. Israel se encuentra en un lugar donde Dios no parece estar presente, donde el Dios que recordaban durante el exilio parecía un producto de la imaginación. La historia de Israel nos recuerda de esos momentos en los cuales nuestra fe nos falla. Nosotros oramos con Isaías por nuestra redención, exclamamos a Dios por su presencia. ¿No nos suena extrañamente familiar este momento en la historia de Israel? Nosotros no podemos ignorar nuestra necesidad cuando vemos el mundo alrededor. Nuestros pobres esfuerzos a remediar nuestra situación al nivel individual, al nivel de la comunidad, son, como dice el profeta, como trapos sucios comparados a la justicia que deseamos. Vemos que, como Israel, también nosotros vivimos en una tierra extranjera y deseamos la presencia de Dios para apoyarnos, para confortarnos durante nuestro tiempo de necesidad. Cuando la economía está fallando, cuando uno de nuestros seres queridos batalla con cáncer, cuando la depresión nos toma por sorpresa y nos cuesta levantarnos día tras día tras día. Nos encontramos preocupados, abrumados y nos ponemos a pensar dónde se encuentra Dios cuando más lo necesito. Me parece que si oramos al lado del profeta por la presencia del Señor, en sus palabras encontramos un recordatorio del principio original de todas nuestras historias. A pesar de todo, Señor, exclama el profeta, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Este es el Señor que nos creó, cada uno de nosotros, en su imagen. Las historias de nuestras escrituras nos demuestran al Dios que ha hecho maravillas en el pasado, pero también uno que no está inmovilizado por las circunstancias de la historia o la geografía. Este Dios continúa a actuar en los contextos que nos encuentran lejos de nuestro hogar. Ponemos nuestra fe en un Dios que nos revela nuestra verdadera identidad. No importa qué sea nuestra nacionalidad o nuestro pasado, no importa en qué país estemos. Isaías demanda que Dios le responda porque ya confía en la respuesta. Él reclama nuestra identidad verdadera, la verdad que proclamamos cada domingo. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Aunque nuestra redención todavía no ha sido completada, Dios nos demuestra breves vistazos de su gracia en nuestras vidas. Breves vistazos que podemos ignorar si no ponemos atención. Yo pasé el día de Acción de Gracias aquí en Durham. Yo, como muchos acá, no soy de la Carolina del Norte originalmente. Mis padres y hermanos ahora viven en Oregon, a como 3,000 millas de acá. Y aunque no se celebra el Día de Acción de Gracias en El Salvador, lo he empezado a apreciar en el tiempo que he gastado aquí en los Estados Unidos. Y lo hemos empezado a celebrar como una familia. Muchos de mis amigos aquí en Durham, que van al seminario también, regresaron a sus hogares para la ocasión. A lugares donde se reúnen con toda su familia, pueden compartir con ellos. Yo y un pequeño remanente de mis amigos, otros seminaristas, no pudimos regresar a nuestros hogares y decidimos gastar el día festivo juntos. El jueves entonces, nos sentamos a cenar en una mesa muy diversa, representando muchas partes de este país, del continente, de El Salvador hasta Kansas, de Texas hasta Kentucky, hasta la Florida. Algunos de ellos vivieron en la misma casa y en la misma ciudad desde su niñez hasta su adolescencia. Otros de nosotros nos mudamos de país a país, de estado a estado. Nos mudamos tanto que nos cuesta explicar dónde se encuentra nuestro verdadero hogar. Pero nos sentamos alrededor de la mesa, leímos una parte de la Escritura y compartimos un momento de gracias juntos. Una de mis amigas le dio gracias a Dios por el trabajo que ha estado buscando por meses, que finalmente consiguió. Otro muchacho que estaba presente ahí le dio gracias a Dios por la oportunidad de gastar el día con su hermano, uno de mis amigos del seminario, mientras ambos gastaban su primer día de Acción de Gracias aparte de su familia. Yo me encontré agradecido por una nueva comunidad, un lugar donde sentí que había recibido una bienvenida, una mesa de comunión y amistad que me recuerda de que no estamos solos en este mundo, de que Dios provee aun cuando no lo esperamos. Ahora es el primer domingo del Adviento, un tiempo en el cual esperamos, con una esperanza, con una expectativa al nacimiento de nuestro Señor. Un tiempo en el cual recordamos con esperanza que el Dios de Israel ha aparecido en nuestra historia y continúa a manifestarse a pesar de los problemas con cuales nos encontramos. Por supuesto, nos recordamos que hay mucha tristeza todavía en el mundo y esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Pero al mismo tiempo, en el medio de nuestra historia, el Evangelio de Marcos nos recuerda que debemos mantenernos despiertos, atentos, alertas. Nuestra redención final no ha llegado todavía, pero el mismo Dios que rescató a Israel en el pasado, el Dios quien recordamos en los pizarrones de franela, desde el púlpito, mientras compartimos una cena con nuestros amigos, este mismo Dios está presente con nosotros ahora. Tal vez este Dios no está rasgando los cielos este día. Tal vez las montañas no están temblando ante su presencia. Pero también debemos recordarnos que este Dios lanzó su plan de salvación para el mundo en una forma mucho más extraña que eso. Este Dios se hizo hombre. Este Dios decidió entrar nuestra existencia en un pueblito insignificante bajo el control del Imperio Romano. Él tomó la forma de un niño, adorado por unos cuantos pastores y unos reyes magos, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras probablemente lloraba en un pesebre, buscando los ojos de su madre. No podemos, no debemos olvidarnos de mantenernos alerta, despiertos, porque al Dios que adoramos le gusta manifestarse en los lugares y en las personas que menos esperamos. Amén.